Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! Bienvenidos de vuelta a las 10 mejores canciones de la semana. Antes eran las 20, en la primera hora eran top 20, ahora ya es el top 10. Las 10 mejores canciones checadas por el Monitor Latino, que se encarga de escuchar a todas las estaciones de radio del país, las de música pop en español, por supuesto, y hacer el reporte semanal de cuáles son las canciones más tocadas de la radio. Y eso es lo que presentamos aquí. Pero también vamos a tener canciones en la mira, que son nuevas rolas que están programándose cada día más en las estaciones de radio, y la de a distancia con un buen recuerdo musical. Con Omar Dávila. Número 10. Nos apagó el corazón,

suenen ya las primeras canciones de las 10 mejores, 10, 9 y 8. Y vamos a seguirle y seguirle hasta llegar al lugar número 1. No se olviden de escucharnos cualquier día de la semana entrando rápidamente a www.omardavila.com. Así de fácil es el nombre del DJ que les presenta las 20 mejores canciones de la semana. Y ahí podrán escuchar este programa y muchos más. Gracias.